Warner Brothers presenta... Fantasías animadas de ayer y hoy. Veloz y peludo. Correcaminos, Aceleratis Incredibus. Obsérvenlo en cámara lenta, porque si no, después no le verán ni el polvo. Coyote, Carnivorus vulgaris. Bastante hambriento, por cierto. Uy, le apesta el hocico. Un boomerang genuino. Regreso garantizado. Otro boomerang genuino. Regreso garantizado. Hoy les dije que el regreso era garantizado. Cruce de chiquillos. Oh, y chiquillas también. Los correcaminos no saben leer. Arriba a la derecha yo, quiero decir, el coyote. 1, sacar la piedrita. 2, la rocota cae. 3, correcaminos. 4, correcaminos aplastado. ¡Ja, ja! Refrigerador, manéjese con cuidado. Motor eléctrico, marca Acme. Un par de esquís. Molino de carne. Thank you. ¡Feliz Navidad! Pies veloces. Zapatos tenis con propulsión a chorro. Rápidas y sus segundos pisos. Atajo. Eso es todo, amigos.